pedacito por pedacito te va robando todo mi amor. Pedacito por pedacito te vas metiendo en mi corazón. Pedacito por pedacito te has adueñado de mi querer. Sin darme cuenta soy todo tuyo, cosa más linda no puede haber. Y sin decirme cómo ni cuándo, cómo jugando, todo empezó con un besito y otro besito. Me fui quedando sin corazón. Vaya. Pedacito por pedacito te has adueñado de mi querer. Sin darme cuenta soy todo tuyo, cosa más linda no puede haber. Vaya pedacito. Pedacito.